Bienvenidos al 16º podcast de Al Blanco Vivo, madridistas de bien. Vamos a tratar hoy, Maite y yo, arroba Maite Blanca en Twitter, Javier Vive también en Twitter. Vamos a tratar de los dos últimos partidos que hemos jugado, sobre todo del de ayer, del último. Pues ya sabéis que yo tengo memoria de pez. Y entonces, claro, pues yo qué sé ya lo que pasó frente al Nápoles, ya casi ni me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que conseguimos un buen resultado, sobre todo después de cómo empezó el partido. Así que vamos a tratar de hablar un poquito de los dos partidos, del de Nápoles y del de ayer sábado en el Bernabéu frente al Español, que acabó con una victoria nuestra, ¿eh? 2-0, seguimos para adelante, ¿eh? Otro pasito más. ¿Jugando bien? No. ¿Jugando brillante? No. Y jugando mal tampoco, yo no diría que tampoco fuera un mal partido, ni el que hicimos ayer, ni el que hicimos sobre todo frente al Nápoles. Pero tampoco son brillantes, no estamos brillantes. El equipo no puede decir que nos deje ojipláticos viéndole jugar. Yo desde luego le pido muchísimo más y me gustaría que nos diera mucho más fútbol y mucha más solidez. Pero como siempre decimos lo mismo, porque el equipo sigue plano, sigue jugando siempre igual, es parecido, y pues entonces las opiniones tienen que ser parecidas. Es decir, si nos ofrecen lo mismo, opinamos lo mismo, exactamente igual de lo que nos ofrecen. Yo me quedé más contento del partido frente al Nápoles que el de ayer. Había más rival y sobre todo, bueno, el equipo, no sé, tuvo alma, ¿no? Igual que tuvo alma el Bernabéu el día del Nápoles. A mí me encanta cuando el Bernabéu se parece a sí mismo, o al menos al Bernabéu de las grandes noches. Y el otro día, pues sin ser una maravilla tampoco, porque había casi un porrón de italianos, había casi la tercera parte del estadio era napolitana, pues de todas maneras el público del Madrid sacó las uñitas de vez en cuando y el equipo se vio acompañado. Y eso es importante, porque este campo tiene que ayudar al equipo. Y lo hace muy poco. Es verdad que este campo siempre, siempre ha exigido primero que el equipo le dé, ¿eh? Y después entonces sí, volcarse con él cuando lo cree oportuno, ¿eh? Cuando no tiene las pipas ahí en la mano, ocupándole. O cuando no tiene los móviles, también ahí haciendo fotos. Entonces de vez en cuando se acuerda que también debe jugar el partido el público. Y que también es importante que el equipo se vea arropado, pero esto ya sabéis que la afición del Madrid y nuestro querido Bernabéu pues es como es y como ha sido casi siempre. Más contento del día del Nápoles, como digo, sobre todo porque tenemos muy buen resultado para cómo había empezado la cosa. El día del Nápoles yo salí con mejor sabor de boca que ayer. Aunque tampoco puedo decir que bueno, esté muy amargado, ¿no? Después del partido de ayer frente al Español. Pero, no sé, vi un equipo del Madrid, vi una faena de Aliño, ¿eh? sin como si el Madrid quisiera sacar ese partido adelante pues con el menor esfuerzo posible. Y eso no es fácil. Eso no es fácil hoy en día en el fútbol español y en la Liga Española. Lo que ocurrió ayer es que no había rival. No hubo rival. Es decir, el Español salió acomplejado y rápidamente se fue diluyendo de una manera absoluta. Y claro, cuando no tienes rivales, que ayer no vimos a Kiko, o sea, cuando haya que puntuar a los jugadores, pues yo no sé, se tendrá que quedar sin calificar, porque es que claro, lo del Español fue escandaloso, ¿no? Yo creo que vino al Bernabéu a llevarse un resultado lo más apañadito posible y ya está, y yo creo que con el 2-0 se van contentos. Es verdad, yo así lo pienso. Es uno de los equipos más tarambainas que han pasado por el Bernabéu. Penoso lo del Español. Yo verdaderamente así los quisiera a todos, ¿no? No es que haya sido un partido ganado con comodidad, porque no estamos acertados de cara al gol. Si no, ayer el Español pues se lleva una reada, ¿no? Pero no estamos goleadores. Nos está costando mucho encontrar el camino del gol y eso es preocupante un poquito. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis qué es lo que nos faltan? Los goles de Cristiano. Es que hemos vivido de ellos pues durante demasiados años. Claro, como este año Cristiano está marcando unas cifras pues más humanas, podríamos decir así, y está en un mal momento, no encuentra, se frustra de cara al gol, no le sale nada en cuanto a remate a gol, porque ya hablaremos, pero a mí me convenció mucho el partido de ayer de Cristiano. Pues hombre, está el equipo pues echando mucho de menos, porque los goles de Cristiano son los que nos daban normalmente en un porcentaje importante de partidos pues la distancia en el marcador, que nos diera algo de tranquilidad. Como ahora nos faltan esos goles, como ahora nos falta Cristiano, pues claro, estamos sufriendo más y nos está costando más ver portería. Eso es así. No olvidemos que no tenemos un killer auténtico, un 9 auténtico. El 9 auténtico que se sacó de la manga este club pues fue Morata, ¿no? Es lo más parecido a un 9 puro que tiene el Real Madrid. Sin olvidar que en sus orígenes Morata tampoco fue un 9. En sus orígenes Morata no jugaba también por la banda. Así que bueno, pues no tenemos un 9 puro, puro, un killer absoluto, ¿no? Un goleador nato. No tenemos un Hugo Sánchez, por deciros un nombre. Y bueno, ¿de qué hemos vivido? De Cristiano. Y ahora Cristiano no está. No está para ofrecernos goles, no. Pero sí está para ofrecernos otras cosas. Y ayer nos las ofreció. Así que, más contento del partido del Nápoles, sin tirar cohetes, porque tampoco creo que hiciéramos un partido brillantísimo ni descomunal, ni para sacar pecho, pero sí nos llevamos una buena renta, creo, para Nápoles, pero vamos a sufrir, creo, en Nápoles, porque no llevamos, repito, se nos colocan 1-0 y ya los tenemos aquí, ¿eh? Ya los tenemos en casita. Así que vamos a ver, vamos a tener calma y sobre todo vamos a sacar adelante los partidos que tenemos ahora, que son muy duros, porque fijaos lo que nos viene ahora: Valencia y Villarreal seguidos en una semana, fuera de casa ambos, y ahí es donde tenemos que dar el do de pecho, y me imagino que se nos va a exigir más fútbol del que estamos dando, ¿no? Y sobre todo del que vimos ayer. Vamos a ver qué tal. Maite Blanca, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola, buenos días, Javi. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás de animada después del espectacular partido que vimos anoche? Anoche no, ayer por la tarde. Pues bueno, bien por el resultado y sobre todo mejor por la vuelta de Bale. Eso es lo que más te alegró ayer, ¿no? La pues pajarita. Sí. Pues sí, porque además fue llegar y ¡zas!, besar el santo. Uh-huh. Vuelve con las mismas armas con las que se fue, gracias a Dios. Sí, fue lo único más o menos positivo, excepto el marcador, pero hablo de juego. El juego pues otra vez muy aburrido. Sí, quizá lo más destacable para mí, porque ya te digo, lo demás pues es igual que el partido anterior y que el otro y que los de la temporada pasada casi. Sí, es que siempre... Hoy vamos a hacer un mini pod. ¿Sabes lo que es un mini pod? Sí. Un pod pequeñito. Sí. ¿Por qué? Pues porque vamos a decir lo mismo siempre. El equipo juega siempre igual. Sí, claro, pues por eso, ¿qué vamos a decir nosotros? Pues siempre lo mismo. Claro. Si el equipo juega lo mismo, por nosotros también lo mismo. ¿Qué vamos a hacerle? No tenemos la culpa. Ellos empiezan. A ver. Ellos empiezan. Claro. ¿Te parece que empecemos también nosotros por el partido del Nápoles? Pero nada, una pincelada. Ya sabes que 3-1 y pa' casa. Pero no está sentenciado, ¿eh? No está sentenciado, ojito, porque seguramente que allí nos las van a apretar mucho, ¿eh? Vamos a sufrir mucho, me da la sensación, porque el Nápoles es un equipo muy rápido, no es un equipo... Flojito en defensa. Sí, muy flojo en defensa, le pasa un poco como al Madrid, en defensa no tienen la misma manera de verlo, yo creo, el juego. Sí. Pero en ataque es muy, muy peligroso, muy rápido. Menos mal que defendiendo son unas madres... Y eso a mí me da esperanzas. De María, allí es difícil que no marquen. Porque si no les vale con un 2-0. Claro, pues por eso espero que allí seamos capaces de marcar, porque me imagino que el campo será también una olla. Uy, sí, Ahí sí que va a haber un ambiente que te cagas. Pero bueno, yo creo que el Madrid está acostumbrado, debe estar acostumbrado a esas cosas. Bueno, sí, pero nunca se sabe. Las cosas salen raras muchas veces. Si a mí, ¿sabes qué pasa? Si a mí me hacen apostar, no, ya verás qué jateo voy a hacer. Si a mí me hacen apostar, yo te digo que el Nápoles nos marca en el primer cuarto de hora. Ojalá me equivoque, pero que no pasa nada. Que el partido, si es que vamos a sufrir, están a dos goles. Y ya sabes que cuando al Madrid le sale un equipo en ebullición desde el inicio y va a por él, se lo come. Y nos van a comer en los 15 minutos. Y si yo tuviera que apostar, ojalá que no, pero si me obligan a apostar, yo no soy adivino. Conociendo al Madrid y lo poco que aguanta las salidas furiosas de los rivales, y este equipo, el Nápoles, tiene mucha pólvora, nos marcan un gol en los primeros 10-15 minutos. Yo te digo una cosa, yo te lo decía el año pasado y sigo con las mismas. El Madrid en la Copa de Europa se transforma, aunque tiene muy poco fútbol, porque esta plantilla está sobrevalorada, para mi manera de ver. Sí, para mí. En la Copa de Europa se transforma, y en la Copa de Europa es capaz de hacerte partidos, no de estos que te dejen sin dormir de lo maravillosos, pero sí que parece que se emplean más, me da esa sensación. No, y es que se va a tener que emplear. En Nápoles se tiene que poner mono de trabajo el Madrid. Pues por eso te digo, y es en la Copa de Europa cuando cambian el chip, y bueno, pues ojalá te equivoques y no nos marquen, porque como nos marquen y les entre la flojera, lo vamos a pasar mal. Es que yo creo que lo vamos a pasar mal. También creo que vamos a pasar. Yo creo que con un 3-1, joder, pensar que no vas a pasar... En fin, ahora, pensar que lo vas a pasar fácil, no, tampoco. Todo lo contrario. Y es que, ¿sabes qué pasa? No es que diga por pesimismo, por tontería, no, nos van a cazar en los primeros... No, es que ya conocemos a este equipo. Uh-huh. Es que ya sabemos que al Madrid, cuando le sale un equipo así a perrearle desde el primer minuto, es que sí, lo consigue. No tenemos que meterle un gol al Madrid en los primeros 15 minutos. Y lo suelen conseguir. Sí. Es que son muchos años ya siguiendo al Madrid toda la vida. Claro. Y sé que el Madrid, casi históricamente, por lo que sea, uh-huh, cuando han ido a por él de verdad, y este, ya te he dicho, este equipo, el Nápoles, pues tiene mucho arriba, pues no aguanta. Lo que pasa es que luego el equipo va, ¿sabes? El Madrid, supongo que aunque nos cacen un gol en los primeros 15 minutos y todos nos echemos a temblar, el equipo seguramente se reponga y vaya tirando para adelante. El Madrid te sabe que es muy importante marcar un gol. Tenemos otro hándicap. Vamos a ver qué alineación nos hace Zidane en el partido de Marras. Sí, a eso iremos de cara al partido de ayer, cuando volvamos ya al partido de ayer. Porque vamos a terminar ya con el Nápoles, que a mí es que ahora mismo es lo que me tiene ahí, aunque yo quiero la Liga. Pero oye, ya si pasas al Nápoles te metes en cuartos y ya sabe Dios. Sí, claro, pero por eso te digo que nunca se sabe. El caso es que nos queda ese partido, llevamos un buen resultado, que ya lo quisieran otros. Sí, sí. Ya lo quisieran. ¿Eh? Ya lo quisieran. No, sí. Nos ha faltado un gol para que fueran cuatro. Sí, sí, nos ha faltado uno, sí. Pero bueno, ya quisieran otros tener ese resultado que llevamos nosotros, con lo que vamos a confiar... Vamos a ser confiantes, como dice Ronaldo. Eso. Y vamos a estar contentos, como dice Zidane. Como dice Zidane. Vamos a estar contentos. Sí, así que vamos al partido de ayer. Venga, si vamos quieres. Al de ayer. Que ya quedan todavía dos semanitas y media para la vuelta, para Nápoles, para el infierno en Napoli. A ver si también queman, van a arder los árboles, como dijeron los del Bayern. Van a arder los árboles, van a arder los bosques de Baviera. Y les dimos una soplamanta que no veas tú. A ver si ahora se nos pone el Vesubio contento cuando... Cuanto más nos amenacéis, peor. Pechines para adentro, que no nos da miedo, no nos dais miedo. Venga, dejarlo. Bueno, aparcamos Nápoles, ¿vale? Aparcado. Venga, dentro de dos semanas y media llegará la cosa. Aparcado. Ay, madre. Queda. Ay, madre. Ayer. Ayer. ¿Qué te digo de ayer? Pues que Real Madrid 2, Español o algo parecido, 0. Pues sí, porque el Español vino, no sé a qué vino, a defenderse y a jugar bien poco. Yo le vi jugar bien poco ayer al Español. Nada, estoy convencido de que el Español vino, yo no sé si por órdenes de Quique o los jugadores no supieron, pero el Español vino a que le metieran pocos. Pues sí, que le metieran pocos. Porque otra cosa, presentarse en el Bernabéu con esas credenciales no creo que le dé mucha confianza para hacer nada muy positivo. No. Y el caso es que se aprovechó de lo obtuso que está el Madrid para marcar goles. Como ya he dicho en la entradilla, pues no, le faltan los goles de Cristiano. Le faltan los goles de Cristiano al Madrid, porque no tiene ese goleador que te dé pues esa cantidad de goles o algo parecido a lo que te da Cristiano cuando todos los años. Pero este año no está, de cara a gol no está. Pero ayer jugó bien Cristiano, ¿eh? A mí no me disgustó ayer. No, a mí Cristiano ayer me pareció que estuvo... A Cristiano no le puedes nunca poner un lunar negro, porque es que puede estar mejor o peor, pero siempre está ahí, siempre da la cara. Y en el momento que él se conciencie de que ya no puede ser el goleador que era, ni tener la velocidad, o sea, que no tiene la velocidad que tenía, que no puede hacer... Hombre, hizo un regate a un español que fue, vamos, de orgasmo puro, lo siento, pero ahí, tenía que decirlo. Ahí, joder, qué exagerado. Fue un regateito que lo hago hasta yo. Luego me tienen que llevar a urgencia porque me he hecho un nudo en las patas, pero bueno. No, pero bien, Cristiano, no, el regate... Le hizo un caño... Eso en mis tiempos se decía, eso vale la entrada. Ver ese regate vale una entrada. Pues seguramente. Oye, que se me ha olvidado, como ver el golazo de Casemiro con el Nápoles. Ah, bueno, claro. Eso vale otra entrada. Menudo golazo se sacó también de la manga. Vaya golazo. Dicen que Reina todavía está diciendo que por dónde ha pasado eso. Sí. Que vio algo ahí y dijo, adiós, nos han invadido ya. Sí, ya Tran había dado el botón. Entonces, ¿cómo era? ¿Será un balón? ¿Un avión? No, es... ¡Súper Coco! Sí, no, era súper Casemiro. Súper Case. Bueno, golazo que te cagas. Y sí, hombre, el regate ayer de Cristiano muy bueno también. Y ¿cómo? Y a mí la verdad es que... Me gustó, una plasticidad muy chula. Sí, sí. Y el golazo de Bale fue también... Ay, por cierto, Isco da las dos asistencias de gol, dos. El balón que le pone a Morata, esa rosquita bien puesta. No, ayer Isco estuvo en plan maestro. Estuvo en plan maestro, pero poco. Porque No me toques los iscos. Andaba dudando dónde colocarse, yo creo. No sabía si quedarse en el medio, si irse a una banda, si salir para el otro lado. Yo ayer le vi un poco dudoso a Isco, por eso no sé. Pero bueno, sí, cuando se pone con la pelota él a jugar, pues es lo que es, juega como Dios. Sí, sí. Se movía por todo el campo. O sea, es que sobre todo a mí es que Isco donde me gusta es en el centro del campo distribuyendo y haciendo jugar al equipo. Pero oye, si el entrenador no lo pone ahí ni quiere que haga esa función, pues ¿qué quieres que yo le haga? ¿No? Con una pistola a Zidane, ponme a Isco a distribuir juego en el centro del campo ofensivamente, quiero decir. Deja las pistolas, que las pistolas las carga el diablo. Eso. Pues pero bueno, que sí, que los dos pases fueron magistrales, el de Bale sobre todo, porque en el otro estaba un poco más distraída, yo no me di mucha cuenta. ¿Estás con el Candy Crush? Sí, estaba ahí distrayéndome, porque es que me aburría el partido ayer, o sea, era tan planito que andaba yo en otras cosas. Fue un aburrimiento que te cagas, el partido de ayer fue un aburrimiento. Sí, y entonces pues no lo vi muy claro el primer pase que hizo, o sea, no vi el primer pase que hizo para pues es que el primer hay gol. Un pasecito ahí dentro del área con una rosquita que no es ponerla en el área, es ponérsela en la cabeza a Morata, que remata bien luego, remata bien Morata. Remata sí. Morata. Sí que vi el segundo y el segundo me pareció brutal y lo bien que lo hicieron los dos porque veis la carrera esa que tiene. Y el pase que le da Isco es en el momento justo antes de meterse en fuera de juego. Para que no se metan fuera de juego y luego, pues eso, el chut que se saca Bale, pues eso, yo vamos. A mí, la verdad, ya sabes que ya a mí me gusta un poquito Isco, ¿verdad? Sí, se nota un poco, sí, se nota. Es que a mí me gusta el talento y la calidad. Y como creo, esto sí que es una opinión mía, que esta plantilla no va sobrada de eso, no va sobrada de calidad. No, sobrada no, ya lo hemos dicho, yo creo. Y si no lo hemos dicho, lo decimos ahora. No, sí lo hemos dicho, hija, lo hemos dicho. Y pues Isco la tiene, le sobra. Luego le faltan otras cosas. Habrá quien diga que le sobra culo. Pues hombre, sí, tiene un culo que parece una matrona, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye, no todo, no puede ser perfecto en todo. Claro, es que a ver, si Zidane tiene flor, pues Isco tiene culo. Pues ya está, en algún sitio hay que plantarla. Claro, ay, la leche verdadera, es que solo imaginármelo. Es Imagínate que no puedo. qué cosas. ¿Quieres que te diga antes de nada? No, antes de nada no, si iba a decir, no me aturullo. Vamos, que quieres ¿Qué? que vayamos jugador por jugador a ver lo que opinas del Bueno, partido de ayer, más o vamos, menos. ya te digo que ayer anduve un poco dispersa yo también. Como estamos en un mini pod, Sí. vamos a intentar nada. Tres palabras, pero además casi literal. Tres palabras por jugador y la nota. Vale. Partido de ayer solo. Vale. Y si es posible, cero palabras, solo la nota, vamos, Ah, pues extraordinario. nada. Cuanto más escueto, Sí, para luego terminar ya lo con un... breve si bueno. Sí, y quiero terminar luego con O lo un... con bueno lo si que nos breve. queda ahora por delante. Vale. ¿Qué has dicho? Lo bueno si breve, que ya no me acuerdo cómo se dice. Si lo breve bueno o lo bueno si breve. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Ah, pues eso. Ahora, lo breve si bueno, dos veces breve. Claro, pues se te hace corto. Ojito, porque hay cosas breves que son tan breves que ni bueno ni leches. Bueno, pues no sé de qué hablas, así que vamos a los jugadores. Pues vamos. Kiko Casilla. Pues que le doy, si casi no lo vimos Pero no le ayer. des nada, sin calificar. SC. Yo le doy una SC. Bueno, pues yo le doy un 5. ¿Pero por qué un 5? Porque me da la gana. Pero si se queda en el banquillo y hace lo mismo. Bueno, pero a mí me da la gana de darle un 5. No le des. Pero no has dicho que no nos vamos a No, pues enrollar. dale un 10. Pues déjame en paz. Pues dale un 10. Pues no quiero. ¿Pero qué culpa tendrá para un 5 birrioso? Pues un 5, oye, luego al final de eso Ah, se hace una media. tú lo que quieres es darle puntos, ala, lo loco. Claro, luego a final de año se hace una media y a ver. Pues nada, venga, pues dale un 10 porque estaba bien afeitado. No, Así no, no, tiene... qué coño, bien afeitado, se afeitó, no me di ni cuenta. Bueno, tiene... No, un 5. Ah, joder. Carvajal. Ay, yo sin calificar. Vale, Carvajal. a Carvajal. Partido de ayer solo, ¿eh? Sí, ya. A Carvajal, yo ayer le vi un poco más rápido, más centrado, más así, le voy a dar un 6,5. 6,5 y yo a Carvajal, pim, pim, sí, para allá, para acá, bien por aquí, bien por allá, más o menos, no tuvo dificultades. Yo un 6, le quito el medio. Vale. No, le voy a dar un 5,5. A Carvajal. Sí, yo me sé por qué. Un 5,5. Pepe. A Pepe, hombre, pues Pepe estuvo bastante bien también después de todo el tiempo que lleva sin jugar, que salió el otro día Si un poquito. es que ayer les exigieron tan poco Pues por o eso tan nada. es que es muy complicado, claro, pues yo le voy a dar otro 5,5, le voy a dar a Pepe. Pues venga, otro. Otro 5,5. Barán. Barán, cuando juega Pepe, juega un poco peor. Está un poco más descentrado. Así, bueno, le voy a dar otro 5,5, porque es que, ¿qué vamos a hacer? Pues, a que le doy otro. Es que, a ver, te digo una cosa, los defensas estuvieron muy poco exigidos. ¿Qué nota les vamos a dar? Sí, pero cuando las pocas veces, las poquísimas veces que subió el Español, yo vi que, bueno, por lo menos estuvieron ahí, no dejaron que les metieran ningún gol No. tonto de esos, Ah, pues no se como. metieron un gol ellos solos. No, ni tampoco ellos, claro, pero. Es que no estaba Danilo. No Joder, estaba ni claro. Danilo ni Ramos. ¿Quién Pobre se va a meter Danilo. un gol en propia puerta? Pobre Danilo. Yo le doy un 5 a Barán. Pues venga. Nacho. Pues a Nacho. Pues le voy a dar otro 5,5. Si es que es eso, ayer estuvieron Ayer, poquísimo por primera vez exigidos. desde hace muchos años, se fue tocadito Nacho. Sí. Creo que no se ha lesionado nunca, Nacho. Va, pero pues seguro que no es nada, Yo porque es un creo que tío fuerte y no, puede tener. esperemos que no sea nada. No sé, siendo el Madrid, no sé. Me Es extrañaría. El lesionado nuestro de cada día. un pedazo de jugador Pero un y. pedazo. Yo sí, ayer le vi hacer otro control en carrera. Bueno, fue Buenísimo. magistral. Solo por eso merece la pena pagar la entrada. Sí, y vas tú y le pones un 5. No, le he puesto un 5,5. Bueno, pues yo le pongo un 6,5. Vale. Hombre, que le subas la nota ya mismo, Que no venga. me da la Y gana, la que me leche. dejes en paz. Bueno, pues para compensar así tu baja nota a don Ignacio, yo le pongo un 7. Que yo no le he bajado la nota a don Ignacio, que les estoy puntuando igual a los defensas, más o Pues menos. yo le doy un 7. Joder, qué exageración. Nada, nada. Me parece muy bien. Uno tiene sus debilidades. Vale, pues yo creía que era Isco tu debilidad. Ese ya es mi muerte. ¡Oh! Mi muerte en vida. ¿Te lo llevaste a cenar el otro día o qué? Sí, sí, me lo llevé a cenar. ¡Uy, qué lástima! Una cena romántica. ¡Qué lástima! ¡Ay, la madre le parió! Kovacic. Nos hemos ido para el medio. Ah, sí, sí. Ya estamos, hemos acabado con la defensa, que tuvo un trabajazo inmenso. Sí, sí. Kovacic en el medio. Pobre Kovacic, ¿tú viste qué zurriagazo le pegaron? Sí, me dolió a mí. Pobrecillo. Me hicieron un agujero. Le han puesto el ojo a la virulé. A mí no me hables de ojos. Ayer Kovacic, yo no lo vi tan fino ayer a Kovacic, no sé si fue por el golpetazo que le metieron o por qué. Entre Candy Crush y Candy Crush pudiste ver que no... Entre Candy Crush y Candy Crush, no, le veía un poquito más, no sé. Yo también. Hay quien a lo mejor se me echa el pescuezo, pero me da igual, lo poco siento antes, mucho. Poco antes de cambiarle, le vi un poquito mejor, hizo dos o tres cosillas. Uh-huh. Bueno, robó pues, dos o tres balones y hizo dos o tres cosillas. Pero en general muy gris. Le voy a dar un 5 también, porque no me gusta darles mala nota cuando encima han cobrado. Ah, que sí. Encima que se van calientes. Pues oye, además el mismo que lesionó a Casemiro, el Diop ese. ¿Ah, sí? Viene a cargarse a los jugadores del Madrid. ¡Y idiota! ¿Querrá que le fichemos? Oh, pues mira, así. Dirá, esto es lo que haría yo con los del Barcelona, si me ficháis. No, pues no, porque... Así no, porque así el señor que tenemos se de te presidente, comen. El fraile que tenemos de presidente... No, es que... Empieza tú dale, con el digamos... Empiezan a rodearle lo del Barcelona al árbitro en cuanto sople a Messi. Bueno, lo del árbitro también es un capítulo aparte. ¿El árbitro de ayer? Sí. Sí. ¿Tú por qué crees que anuló el...? O sea, ¿por qué no pito...? Anuló, digo yo también, estoy bueno. ¿Por qué no pito el penalti a Cristiano en el último segundo? Porque no le dio la gana. ¿Crees que hay Villarato? Por favor. El arbitrito, o sea, está jodamen. Oh, el árbitro. Mayenco este. Ay, que sí. Mayenco el penco. Sí. Ay, madre. Bueno, venga, que me disuelvo. ¿Qué es eso? Kovacic, le he dicho, ¿cuánto has dicho tú? Yo le doy un 5. Yo le doy un 5, un 4.5. Y de suspendo, no. No lo suspendo, un 5. Pobrecito, que le hicieron una pupa. Bueno, pues nada, 5. Kroos. A Kroos le voy a dar un 6, porque ayer me gustó mucho Kroos. Estuvo muy... ¿Y a eso por qué lo dices? Pues sí, me gustó. Le vi más activo, le vi más... Eso que las faltas que sacó no tuvieron mucha repercusión, pero me gustó. Pues ya está. Pero sí, tienes que dar explicaciones. Pues por eso. Y si un día te gusta Danilo... Pues lo digo. Lo dices y le pones un 9. ¡Hombre! Pero sin ningún complejo. Pero sin ninguno. Venga, hombre. ¿Cómo lo sabes? Pues yo a Kroos también le voy a dar un 5.5. Muy bien. ¿Tú le has dado qué? ¿Has dicho que no lo he apuntado? Yo le he dado un 6. Un 6. Y yo un 5.5. Y las notas no están siendo para tirar cohetes, ¿eh? No, es como el partido en sí. Pero es que grises, son notas grises. Claro, pero es lo que hemos comentado. El partido de ayer fue lo que fue. El español vino a lo que vino. No exigió nada, con lo que no puedes tampoco... Claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a valorar aquí? No se les metió 18 goles que se podían... Don Francisco. Don Francisco Gento. No, Don Francisco Isco. Don Francisco Alarcón. Isco. Don Francisco Isco. Don Francisco Alarcón. Bueno, el de Arroyo de la Miel. Mm. Dulce. La miel. Bueno, pues le voy a dar... Bueno, pues mira, por ser vos quien sois, le voy a dar un 7. No, si es... si sois vos quien sois, 6. Si sois 6... Por hacerte a ti un poco la pelota. ¿Que le has puesto un 7? Sí. ¿Que le has puesto un 7? Que sí. Bueno, pues yo a Isco le doy un 7.5 para ser más que tú. Tú siempre queriendo quedar por encima. Sí. Oye, da las dos asistencias de gol y está en un partido en plan maestro. Más o menos, cuidado. Aquí voy a intentar subirle un poco la espumita, ¿no? La nota como la espuma. Vale. Tampoco sobrevalorada esa nota, lo reconozco. Bueno. Pero bueno, un 7.5. Tú, es que la has puesto tú tan alto, que ¿cómo voy a quedarme yo igual o menos? Claro, pero es por hacerte a ti un poco la pelotilla. Yo no hubiera pasado de un 6.5. Bueno, tú dale un 6.5. No, sí, encima le da menos nota que tú. Anda, que menos mal que íbamos a utilizar tres palabras para valorar a cada cual. Es que yo soy de letras. Ya, yo también. A ver, ya hemos dicho que yo a Isco un 7,5 y tú un 7. Sí. Nos vamos arriba, más o menos. Arriba. Lucas. Lucas lleva unos partidos un poco flojeras. Pero bueno, ¿tú qué le pides a Lucas? Hombre, Lucas empezó que era lo más de lo más y nos tenía todos onnubilados y lleva unos partidos un tanto flojeras. Tiene, pero bueno, que es normal, que también tiene derecho a estar flojeras. ¿Tú te acuerdas del Pato Lucas? ¿Te acuerdas del Pato Lucas? Sí, sí. ¿Te gustaba? No, el Pato Lucas me caía muy mal, era muy antipático. No, era... Es que... Ah, sí, ahora le estoy viendo la cara al Pato Lucas. No, a mí me gustaba. No me gustaba, era muy... A mí me gustaban todos... Muy plasta. Todos los dibus de mi tiempo me gustaba. Oh, sí, pero... Por ejemplo, el Bugs Bunny y el Pato Lucas los tenía un poco de manía. A no ver, eran mis favoritos. Yo al Bugs Bunny no. Yo al Correcaminos. El Correcaminos le odiaba. Correcaminos, el que era tonto. Yo iba con el coyote. Bueno, no, el que era tonto era el coyote, ¿verdad? Pues es que era tonto el coyote era de narices. Tonto, pero el correcaminos no tenía la culpa. Pues si soy yo, amo. No, yo soy más de. En plumo. De Donald, de Mickey, de la otra parte. O sea, de Jeans y Pixie Dixie. Pixie bueno, Dixie sí. Son los de Jeans, ¿no? Del gato Jeans. Sí. Pues es claro que. Sí. Muy buena la conversación, muy bonita, me ha gustado. Sí, sí, esto sí. Me gusta más sí, que el partido de ayer. Meter entre medias de la esta, de la es votación. Que me acordaba, ha dicho Lucas, digo, el Pato Lucas, qué recuerdos. Sí, sí, qué recuerdos. Sí, sí. El Bocata Nocilla y el Pato Lucas. Fíjate. Sí. Hay que ver. ¿Que le has puesto a Lucas un...? ¿Tú comías nocilla? A mí no, a mí me ponían bocadillo de queso. Pues bien rico. Queso, y de chorizo. Queso con agujeros. Y de jamón. No, con agujeros no, queso manchego. Ah, pues ahí me echaba mi madre un chorreón de miel y madre mía, qué bocadillos. Madre mía, qué bocadillo más rico. Qué bocadillos. Cállate, que sean no sonoras. Qué bocadillos, no zampábamos. Que te pregunto qué vas a comer, ¿eh? Ah, pues tengo que hacer la comida, o sea que venga, vamos. Ostras, venga, vamos, deprisa. ¿Deja hacer la comida? Sí. ¿Para un regimiento? No, para un regimiento no. Vale, pues entonces voy a darme prisa. Venga. ¿Qué has dicho que le has dado a Lucas? Venga, a deprisa. A Lucas un 5. Vale, un 5. Yo un 5,5. Cristiano. A Cristiano le voy a dar un 6 porque ayer me gustó. Estuvo ayer, no sé, me gustó. Estuvo participativo, no metió gol, pero estuvo muy... Y sobre todo por ese cañito que hizo y ese regate me gustó mucho. Así que un 6. Ayer Cristiano fue lo más parecido a un buen futbolista. ¿Qué futbolista? No, un buen futbolista. Cristiano es Cristiano y no. A Cristiano no se le puede poner ninguna tara. Yo no le... Pues yo le pongo lo que me da la gana. ¿Ah? Como si le pongo un piso. ¿Cómo? Ah, sí, como que le hace falta, no te joroba. Pónmelo a mí, el piso. Cristiano ayer fue un buen futbolista que jugó él, hizo jugar algo al equipo y hizo cosas muy interesantes, ¿eh? Entonces le tengo que dar más nota, según tú. Pues dale. Pues no, yo le doy No, que ayer me gustó Cristiano, que si está siempre así, a mí me encanta. Pues eso. Para mí no se acaba todo en los goles, porque Cristiano... A ver, ven aquí Maite, que no me oye. Cristiano no es un delantero centro, no es un 9. Otra cosa es que intenten ahí meterle, que es lo que deberían hacer, porque yo creo que es su futuro. Y vamos a ver qué tal se desenvuelve ahí, y si él quiere. Pues bien. Y si él quiere. Se va a Pero hasta ahora bien. Estamos contando los goles de Cristiano, 50, 60 al año, cuando no es un delantero centro. Pues para que veas. Para que veas el mérito que tienes, y hay que decirlo. Pues es por verdad. Eso. Pues yo le doy un 6. Pero... Ayer hizo muchas más cosas y para mí mejores. Hombre, se necesitan sus goles, desgraciadamente, pero eso no es culpa suya. Bueno, pero ayer si se yo metieron fuera, si yo fuera dos... Cristiano diría, macho, es que solo contáis con mis 50 o 60 goles al año. Pues sí. Pues llega un momento en que ya no los meto. Pues ya está. Venga, otros. Pues que eso. Aparezcan otros. Pues eso, yo le doy un 6. Yo le doy un 6,5. Fíjate, más que tú. Fíjate. Le exijo más. Fíjate. Me gusta lo que hizo ayer. Y así que te supero en fíjate eso. Y terminamos de los titulares con Morata. ¿Y qué te digo de Morata? Morata que remata. ¿Y qué te digo de Morata? Pues Morata porque metió el gol y para mí fue todo lo que hizo. ¿Qué quieres que te diga? Es que a mí Morata no me termina de termino de verle, claro. ¿No es santo de tu devoción? No, pero no por eso solamente, es que no le termino de ver, es que metió el gol porque le dio Isco un pase que era imposible no meter el gol. Oye, hay que meterla luego, ¿eh? Mete un buen cabezazo. No, pero... Joder. No es Ramos, ni tiene la plasticidad de Ramos. Pero es un jugador del Madrid, tiene que hacer mucho más. Para mí tiene que hacer mucho más ese niño. Y no sé, No sé, yo no termino de verle claro a esta criatura. Así que le voy a dar... Pobre, ¿cómo le jateas a Morata? No, yo no le jateo. Le voy a dar un 6 por el gol que metió. Bueno, pues yo que te doy, Morata. Es que Morata empezó bien los primeros partidos. De todas maneras, es que Zidane no está dejando que los jugadores evolucionen. Y yo, es mi opinión, ¿eh? No está dejando. Estas rotaciones, estos cambios escandalosos, excesivos... esto no le viene bien a ningún jugador. Yo creo, ¿eh? Yo creo que tanta más que tenerlos enchufados, los enchufa y los desenchufa. Sí, tanta rotación es hasta perjudicial, porque ayer James no salió ni un minuto. O sea, que si estamos diciendo que el chico está pues flojo, está apagado, está tal, lo sacas el día del Nápoles... Le metes el partido entero prácticamente, sí, porque me parece que no lo cambia. Es que hay una cosa rara en el equipo, es que difícil, y además cuidado, esto es nuevo, vamos a ver cómo termina el equipo físicamente, mentalmente, futbolísticamente, vamos a ver, pero esto que está haciendo mentalmente Zidane... a mí me da igual cómo acaben, que me interesa pues es que acaben físicamente, porque ya que se están haciendo tantas rotaciones y tantas cosas raras, pues por lo menos que acaben pues eso, a lo bestia. Tú lo has dicho. No busquemos palabras raras. Están haciendo cosas raras. Ya está. Zidane sabe lo que está haciendo, estoy casi seguro. O sea, él sabe que tiene que hacer esto y estas rotaciones excesivas desde mi punto de vista. Hombre, pero él quiere llegar con todos los jugadores lo mejor posible al último cuarto de liga. Bueno, pues sí, me parece muy bien, pero... Pero estamos poniendo muchas cosas en riesgo en los partidos. Quizá, viéndolo un poco por su S, es que está diciendo, es que no tengo plantilla y no tengo para... No, al contrario, yo creo que tiene más plantilla, cree que tiene más plantilla de la que tiene, no lo sé. No sé, yo creo que eso lo dice de cara a la galería, me da la sensación. Y por eso está intentando que ninguno se le venga abajo así, por cansancio físico y por eso, porque si no, no puedo entender otra cosa, tanta rotación, la verdad. Son excesivas. A mí no me gusta. Tantas rotaciones. Es que es eso. Me gustaría tener un equipo tipo, como ya te dije, creo que te lo he dicho, que lo supiéramos un poco de memoria y luego los cambios, que los hiciera, pues eso, cuando tiene que hacerlos. ¿Que de vez en cuando cambia algún jugador? Pues sí, pero tantas rotaciones, cada partido es un equipo completamente diferente. No sé, a mí así la verdad es que no me gusta. No, si es que yo creo que esa es la clave, si él tiene su opinión y es el que manda y es el que sabe. Nos ha jorobado, por decirlo. Claro, nosotros como aficionados simplemente podemos decir que nos gusta o no nos gusta. Pues eso, a mí no me gusta. A mí, como estoy viendo, a ver, si el equipo estuviera jugando bien al fútbol y estuviera jugando ya de memoria, pues ahí, entonces ahí. Tú vas metiendo teclas, vas cambiando, ¿no? Eso. Vas cambiando una por otro, dos... ¿Pero y qué te estoy diciendo yo? ¿Qué te estoy diciendo yo? Vas cambiando, claro, pero... cambiando, eso te estoy diciendo. Pero lo primero que tienes que hacer es que el equipo juegue bien al fútbol y juegue de manera memorizada ya, que juegue de memoria a los jugadores. Claro. Una vez que ya hay un equipo que juega de memoria... Entonces tú ya empiezas, un equipo que juega de memoria, que está jugando bien al fútbol, es cuando tú puedes empezar a tocar piezas para ir reservando jugadores, ir rotando. Claro. Pero es que el equipo no está jugando a nada. Que cada uno que sale sepa dónde está su compañero y dónde pasar la pelota. Y no decir, anda, ahora tengo allí a Danilo. Que haya un mecanismo de juego y que el que salga se meta en ese mecanismo con facilidad. Pues por eso, pero que se meta uno, porque es que todos... Claro. No pueden... Claro. Es que es imposible. Desde mi punto de vista, las rotaciones así salvajes nunca funcionan bien. A mí tanto cambio, la verdad. A la larga. Pero sobre todo es que siempre lo primero que tiene que buscar un entrenador, creo yo, no lo sé, lo que sabrá más Zidane, lo he dicho mil veces. Desde mi punto de vista, es que juegue el equipo bien al fútbol. Claro. Que haya mecanismos. Una vez que lo sabéis, cuando se empiezan con las rotaciones, y además rotaciones que no tan salvajes como 7 jugadores en comparación al partido del Nápoles. Pero vamos a ver, repito, ¿qué te estoy diciendo yo? No, pero sí. Pero... Pues que haya un equipo titular, que nos lo sepamos de memoria todos, y que luego, cuando sea necesario, haga algún cambio. Sí, retoques para ir rotando jugadores, lo que se dice la palabra, pero rotar no es hacer salvajadas de 7 jugadores cambiados de un partido a otro. Luego, a mí no me... De jugándote repente... lo que te está jugando, que el partido de ayer El partido de ayer te estaba jugando media liga. Por supuesto. No, de repente te deja sentado en el banquillo o en la grada, que es todavía peor, a un jugador durante 2, 3, 4 partidos. ¿Cuánto tiempo llevamos sin ver a cómo se llama el niño este? Mariano. No. Bueno, a Mariano ya se nos ha olvidado hasta la cara, yo creo. Uh-huh. Pero al otro, al... Pero si es que eso me da igual, al contrario. Si yo lo que quiero es que haya un 11 que más o menos, como tú dices, nos suene a todos. Sí, pero... Hay uno que es el más aproximado con los tres centrocampistas. Esto, Casemiro, Modric, Kroos y cuando esté la BBC adelante. Y más o menos... No, pero los... saca esos pero, tres, y hay esos lesiones, seis... ha habido lesiones, etcétera. Todo lo que quieras. Pero es que sin haber lesiones, sin necesidad de eso, ya no es que te aproximes a esos tres, a esos 4-3-3 que decimos siempre, a esa alineación que suele sacar más sí. o menos en los partidos y cuando los tiene a todos. Sí. Bueno, no, es que se aleja mucho, es que da bandazos. Claro. Desde mi punto de vista, se da bandazos. Si yo tengo un once tipo, yo fuera entrenador del Socuellamillos de abajo, yo tengo un once tipo. Y a partir de ese 11 empiezo a ir buscando rotaciones. Claro. O se me lesiona gente, pues busco, pero siempre buscando lo más parecido a ese 11. Por supuesto. Lo más parecido, lo más hasta que me juegue de memoria el equipo. Es lo que te quiero decir. El otro día, vamos a ver, Benzema te hace un partidazo y ayer no lo saca. Así que haces si la cabeza si de esta fuera gente... Eso, si solo bueno, fuera, ¿sabes? Es un ejemplo. Claro. Es un ejemplo más. O sea... Es no, que, sé, no es que no saca, es que, al banque, es que ni al banquillo pero por para lo cualquier general, problema que surja. Por lo general los entrenadores te sacan, te repiten a los jugadores que te han hecho el buen partido, que te han, no sé, yo me acuerdo de entrenadores antiguos que era lo que hacían, o sea, este ha jugado como el culo hoy, el próximo partido se queda en el banquillo, aunque luego lo tuviera que sacar. Y dijera, este cabronazo ahora lo tengo que sacar sí, después del partido que me dio... Es verdad que normalmente los entrenadores premian pues a los eso... jugadores dándoles una continuidad cuando les ven bien, sobre todo porque es bueno para el equipo. Claro, cuando un jugador está bien hay que aprovecharlo. Aquí yo, y bueno, ya te digo pero que bueno, no me gusta. No es eso, es solo si bueno, Zidane sabe lo que está haciendo, te lo nos repito. Hemos quedado sin terminar la. Sí, nos queda Morata y que no me has dado esa de Morata. Ah, sí, sí no, me has dado, ¿no? Te he dicho que sí. Sí, bueno, pues yo a Morata le doy un 5. Vale. Vale. ¿Y qué nos queda? Los suplentes. Pero a Bale le voy a dar. A Bale que le doy. A Bale le voy a dar otro 5 porque, pues bueno, pobrecito mío. Otro 5 solo, pero bueno, no, por favor, ¿tú estás loca? No, le doy un 5 porque, bueno, tampoco salió... Bueno, sí, jugó bastante de la segunda parte. Sí, bueno, 20 minutitos creo, 25. Pero bueno, aparte del gol, la carrera esa que se mete, pues hombre... No, hombre, es que tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito. Y cruzan bien el balón y vamos, pues sí, es que tiene mucho mérito esa jugada. Tiene mucho mérito, pero si he de puntuarlo según el partido de ayer, pues... ¿Qué quieres? Pues yo le doy un 6.5. Pues me parece muy bien. Esos minutos que está son ilusionantes. Vamos a ver qué tal vuelve. A Marcelo le voy a dar otro 5 porque ya te digo que no me gusta. Marcelo. Solo lo suspendo. Marcelo cuando... estuvo intrascendente y yo creo que no tenía previsto Zidane sacarle. Pasa que es por la lesión pues de Nacho. Sé. Seguramente. Yo bueno. Venga, yo también le doy otro... ¿Yo qué le he dado a Bale, que no me acuerdo? Ah, sí, un 6. Un 6, sí, un 6.5, un 6.5. A Marcelo le doy un 5 también, venga. ¿Y a Casemiro? Y a Casemiro le voy a dar un 6, porque cada vez que sale Casemiro, pues parece que se... Cada vez que sale Casemiro se lleva una tarjeta. Sí, bueno, eso también. Pero parece que se reagrupa un poco todo, ¿no? Así es que ayer daba igual, no había rival. Y ayer, como no, pues por eso, pues le voy a dar un 6 por aquello de... Y yo un 5. Pues ya está. ¿Vale? Ahora sí que hemos acabado. Pues me parece muy bien, pero tengo que ir a hacer la comida, ¿te lo he dicho? Venga, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer de comida? Sí. Joder, qué preguntón, ¿no? Es que si me gusta voy. Voy a hacer pisto. ¿Pisto? Pisto manchego, no isco. ¿Con huevo? Sí. ¿Con chorizo? ¿Con chorizo? No, con chorizo no. No. ¿Qué chorizo ni chorizo? No. ¿No hay chorizo? No. Bueno, pues ponle. No, las verduras, las hortalizas, que no sé si son verduras o hortalizas, la verdad. Sabrá de todo, hija. Yo creo que son hortalizas, pero no lo sé. Voy a hacer el pisto con huevo, punto. Pues vale, ¿a quién invitamos de los 11 iniciales de ayer? Ah, bueno, pues invitamos si a Cristiano. No sé si tengo platos para tantos. Por hacer el buen partido que hizo. Pues sí, si le gusta el pisto, que venga. Yo le pongo el babero para que no se manche. No manche, no se lesione. Sí, sí. Y le doy el tenedorcito para que no haga esfuerzos. Bueno, pues vamos a terminar. Vale, que sí, que me tengo que ir. O sea, siempre estamos terminando. Siempre estamos terminando. Es que ¿qué pareja? No te aguanto. Ay, de verdad. Todos los podcasts terminamos terminando. No te aguanto. Ay, de verdad. Pues hasta el próximo. Cuidado. Cuidado lo que se nos viene encima. Cuidado. Cuidado, sí. Cuidado. Cuidado. El miércoles el Valencia. Sí. El primer partido retrasado. Sí. Y no digo atrasado, digo retrasado. Idiota. El primer partido Messi. Y el domingo el Villarreal. Ambos partidos fuera de casa. Nos vamos para el Levante. Ojito, ¿van a volver a Madrid o se van a quedar allí ya desde... Hombre, ¿cómo se van a quedar allí? ¿Y por qué no? Yo me quedaría. Yo también. Yo me quedaría metidito en la playa todo lo que pueda. Yo también. Es que aunque caigan chuzos de punta. Pues es que por allí los chuzos de... Bueno, sí caen. Y hay riadas joder, y todo eso. Joder. Pero vamos, que en cuanto sale un poquito el sol... Sube el termómetro, que es una maravilla. Y a la torre, a la torre. A la torre. Pues el miércoles frente al Valencia, con un Valencia que yo iba a decir se está recuperando, pero es que muy raro también. Es que ese equipo es muy raro. Sí. El Valencia es muy raro. Es muy raro. Y con esa afición, madre mía, una con lo que rara. Le sacude, por Dios. Sí. Ahora, a que nos dan guerra. Ah, seguro. Y en todos los sentidos. Seguro, seguro. En el más amplio sentido de la palabra guerra. Sí, sí, seguro. Eso, vamos, tenlo por descontado. Sí, sí, nos van a dar guerra. Si conseguimos puntuar, no sé, los 3 puntitos con el Valencia... Hombre, no media liga, pero... Joder, ¿eh? Bueno, joder, pues ya... Estaría bien a la ver cosa. Si hoy luego el... pasa que luego tenemos otra salida... Espérate, que hoy el Leganés... Hoy el Leganés. Le va a dar a unos que yo sé. Hoy el Leganés. Pobre Leganés. Están de capa caída después de lo que le hizo Emery. Hay que ver, don usted. Hay ese Emery corriendo la banda. Hay ese Emery dando brincos, madre mía. Oye, equipo que juega al fútbol. Ojito, ¿eh? Sí, sí. Ojito, no vayamos a estar echándole el ojito también, ¿eh? Cuidado. Uy, yo no me fío. No me seas que empiezan a... No. Tú al París, no, ahora en serio. Hablando de Berratti y de los... Bien, menudo equipazo tiene. Coño, se me ha ido el nombre del delantero, coño, el uruguayo este. Sí, Cavani. En fin, que a mí no me gusta, no me convence Cavani mucho, ¿eh? Pero... Cavani ya tiene unos años, ¿no? Ya tiene su edad también. Sí, sí, eso lo tenemos todos, hija. No, pero él tiene la suya y los demás tenemos cada uno la nuestra. Al PSG... Ni tontería. No, al Paris Saint-Germain... ¿Qué? No le quitas tú ya un jugador ni loco. Bueno... Ni loco. Vas a quitar un jugador. Tiene más dinero que pecaos. Pues sí, tiene el dinero por castigo. Pues por eso. Tú ya no le quitas. Con tú un tenías jeque que haberte de esos... fijado antes en lo que te tenías. Porque tiene que un fijado. Jeque, ¿no? De presidente o algo así, ¿no? Porque hay un pedazo de jugador pequeñajo, italiano. Sí. Que le hubiera venido al Madrid de muerte. Sí. Don Berratti. Don Berratti le hubiera venido al Madrid de muerte. Para la cinta, don Berratti. Buenas y santas noches. Para la cinta. Don Berratti. No, a ver, tiene a Berratti, tiene a Di María, tiene a Cavani. Joder, tiene un equipazo. Tiene muy buen equipo. Tiene un equipazo. Bueno, que se lo digan a otros. Y luego los que yo no conozco. ¿Tú crees que el Barcelona puede remontar la eliminatoria? Y una mierda que te comas. Imaginando su cara. A remontar. A la remonta, sí. Es donde iba, lo llevaba yo. Sí. La remonta. Salía ayer en Twitter, había un chiste, digamos, muy así. Salía una foto de Messi entre un sembrao, ahí metido, diciendo: ¡Se ha ido ya el PSG! ¡Se ha ido ya el PSG! Ay, madre, si es que aunque la hormona se vista de seda. No. Hormona se queda. Venga, que nosotros, que es lo que importamos. ¿Qué? La farsa ya. No me hagas hablar mal. ¿Yo? No me hagas hablar mal. Tenemos Valencia, ¿qué hacemos el miércoles con el Valencia? Joder, pues ganar. No nos queda otra. Si queremos la liga, tenemos que ganar. ¿Ganar por fin dando una satisfacción futbolística o ganar a secas? Hombre, a mí me gustaría que nos dieran una satisfacción, ya que... Pues no. tenemos pocas. Pues no, pues cállate, hombre. Pues no, no nos la van a dar. Pero yo lo que quiero ganar. Tenemos pocas, escasas y cortas. El Valencia puede salirte, cuando peles el melón del Valencia, puede salirte dos Valencias. Un gilipollitas, atontado y atontolinado y abuchado por su público, o un equipo demoníaco, que te los ponga bien puestos. Bueno, pues vamos a ver si podemos hacer que salga el gilipollitas. O convertirlo en pues gilipollitas. A eso me refiero. A ver si nosotros podemos hacer, le podemos convertir en el gilipollitas. Y el próximo, el Villarreal, el siguiente. También pues otro, pero ese ya es gilipollitas de por sí, porque es que... Pero es más equipo que el Valencia. Sí, pero te hace un partido bueno y luego te hace un partido asqueroso y luego te hace un partido... O sea, el Villarreal siempre ha sido un equipo milindres. Sí, pues eso. Pero cuidado también con él. Sí, porque tiene calidad y... Claro, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con todo. Mejor con el español. Sí, con el español, sí, claro. Hay que tener cuidado con todo. Sí, porque el español es amigo. Por es cierto, amigo. ¿Qué le pasa aquí? ¿Que Flores se va a poner a pedir en algún súper o algo? No creo, pero vamos, tiene una pinta que parece, como decía mi abuelo, el pobrecito, el mendigo de la esquina. Es que parece un mendigo. Parece un mendigo, Quique Flores, afeítate, arréglate esos pelos, arréglate. Parece un mendigo. El mendigo de la esquina, como decía mi abuelo. Parece que vas a estar en la puerta del Mercadona, después de que no acabe el partido. Sí. Ay, madre. Venga, que nos vamos, Maite, nos vamos al Mercadona. Ya, sí, a ver si está. Hoy. A ver si está. Sí. A ver si está Quique Flores. Le echamos un durillo. Un durillo. Anda, que... Ay, madre, que antigua eres. Sí. Ay... Pues hasta la próxima, Maite. A ver si la próxima hemos ganado a ambos, a Valencia y Villarreal. Muy bien, que si ojalá. No, si no les hemos ganado, nos enfadamos. Ojalá y hayamos ganado y les hayamos sacado más diferencia todavía a los perseguidores. Sí, señorita. Y a la Madrid siempre. A la Madrid siempre. Venga, vamos a avisar que es la hora de la comida. Chao, hasta la próxima. Adiós. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la